Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos no ahora aquí en Gelves en la Onda, ya sabes, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que dentro de nuestra web está la escucha online, que nos puedes llevar vayas donde vayas, gracias a internet, al propio teléfono móvil, y además están los podcasts, con lo que nos puedes escuchar ya cuando te dé la real gana. Vamos a irnos con el último espacio de Otro Mundo es Posible de la temporada, también el último espacio de En Plata Fondo de la temporada, o sea, hoy el programa va de despedidas, así que vámonos que nos vamos y arrancamos ya, Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar por última vez en esta temporada, en este espacio, a nuestra compañera María José Rodríguez, que la tenemos por aquí. María José, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hacer un poco balance de lo que ha sido este año, que me has dicho tú que encima, preparando un poco los temas de los que se han hablado durante la temporada 2020-2021 en Otro Mundo es Posible, te has dado cuenta de la barbaridad de temas que hemos tocado, ¿no? Pues sí, la verdad que me he sorprendido hasta yo, porque como vamos viviendo el día a día, y vamos buscando los temas un poco, a veces, marcados por la propia actualidad, ¿no? Y otras veces, pues, porque como tienes ya el ojo avizor, pues siempre quedas haciendo otro tipo de trabajo o incluso estás relajada escuchando la radio o por redes sociales o lo que sea, pues siempre vas viendo temas y los vas guardando, ¿no? Y la verdad es que a veces tienes acumulado ahí un montón de temas que no da tiempo a difundir semanalmente. Claro. Pero no eres consciente de esa variedad de temas que se han ido difundiendo durante toda la temporada. Y la verdad es que yo mismo me sorprendí gratamente, que tengo que decirlo. Y bueno, me parecía, aunque estaba preparando otro programa para como último, pero era un tema un poco triste y me parecía que no era adecuado para terminar así. Este espacio, aunque denuncia muchas cosas que se hacen mal en materia de solidaridad, de medio ambiente, de urbanismo, de muchas cosas, pero siempre lo hemos enfocado, siempre hemos querido darle ese optimismo, ¿no? Ese enfoque positivo de que hay muchas posibilidades de mejorarlo y de que está en nuestra mano y que lo vamos a conseguir. Entonces no me parecía hablar de ese tema, lo dejaremos para la temporada que viene, para terminar hoy. Y entonces he preferido hacer ese balance para que nos quede un buen regustillo en el día de hoy. A ver, porque es que yo me pongo a hacer un poco balance de pensamiento de todo lo que se ha tocado y realmente, bueno, que me dejaré muchas cosas fuera y realmente creo que se han hablado las cosas como son, se ha denunciado lo que se tenía que denunciar, como bien dices, y sobre todo ese punto positivo que tú dices, en el que hemos visto que además hace homenaje al nombre, que Otro Mundo es Posible, ¿no? Hemos hablado de economía circular. Hemos hablado de también la manera de urbanizar de manera sostenible, ¿no? Hemos hablado. Si quieres podemos ir haciéndolo por bloques. Sí, porque sí. Yo estoy haciendo. Yo al principio hice un recuento, ¿no? Claro. Hice una retrospectiva desde el primer programa hasta el último y me he dado cuenta que hay cosas que se pueden unir, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos hablado de energías novedosas, claro, y renovables. Hay muchas, pero en esta temporada, porque en la temporada pasada ya introdujimos algunas otras, pero en esta ocasión nos hemos centrado en la energía solar fotovoltaica, que hemos dedicado 3 programas porque daba para mucho, sí. Y también en la geotérmica, ¿vale? En la energía que se saca del propio suelo, del calor del suelo que genera la propia tierra, ¿no? El propio planeta. Hemos hablado, por ejemplo, de iniciativas de entidades públicas o privadas muy variadas. Por ejemplo, recordemos a nuestra amiga Teresa, ¿no? Con sus teselas, con ese corto, con ese audiovisual en el que, bueno, pues ha querido poner de manifiesto el valor que tienen las personas mayores en nuestra sociedad y lo ha hecho a través de encuentros con niños pequeños en ese deseo de intergeneracionalidad. En el que tenemos que volver un poco a nuestros orígenes, en los que las personas mayores eran las sabias por su experiencia durante la vida y que esta sociedad pues las tiene un poco marginadas porque como no se pueden adaptar a las tecnologías, al ritmo en el que ahora mismo estamos todos metidos, pues un poco lo dejamos de lado y esta chica, que además ha vivido en Helve muchísimo tiempo, aunque ahora vive en Triana, pues ha querido, después de su experiencia también en el tercer mundo, pues poner de manifiesto con un vídeo y además con una sensibilidad y una belleza increíble este proyecto que esperemos que llegue a buen puerto. Uh-huh. También hemos hablado con asociaciones, por ejemplo, como Acercando Realidades, ¿no?, que se dedican al trabajo con menores que han tenido problemas con sus familias y se encuentran tutorizados por la administración, en este caso la Junta de Andalucía, con pisos de acogida, con centros de menores en los que les ayudan a superar esas situaciones, los reeducan para que puedan incorporarse de una manera exitosa a la sociedad. Hemos hablado, por ejemplo, con la Ciudad de los Muchachos, que me encantó ese programa. Y a mí. Bueno, y el de todos, es que todos los que estoy mencionando son especialmente bonitos, ¿no? Los de las entidades, ¿no? La Ciudad de los Muchachos, que lleva tantísimos años, celebraban su 50 aniversario precisamente. Y pues nada, es un ejemplo de que hay otra forma de organizar la sociedad. Es una ciudad en pequeñito, sí, donde todo funciona con su propia moneda, con sus propios DNI, donde todo el mundo tiene una función pública, ¿no?, comunitaria, y donde se forman personas pues de una calidad humana y profesional increíble. Incluso a la persona que entrevistamos había sido un muchacho, sí, no interno, porque hay niños que viven allí, o sea, que duermen allí, y hay niños que van como actividades extraescolares, pero participan de toda su filosofía, y en este caso, este señor había sido muchacho externo y ahora pues llevaba trabajando para esta misma entidad pues, muchísimos años, ¿no? También hemos hablado de la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que es un ejemplo a seguir en temas de ecología, de economía circular, de apoyar proyectos, no solamente de apoyar, sino de promover proyectos de cooperación a nivel europeo con otras ciudades de la Unión Europea y por supuesto, de localidades andaluzas, ¿no?, de todo tipo. O sea, hemos hablado de la FAN muchísimas veces porque tiene muchos proyectos ahora mismo en marcha y son todos muy novedosos y muy, muy exitosos, muy, muy ambiciosos además. También, sí. Hemos hablado también, tú lo decías, ¿no?, del urbanismo circular. Ese me llamó también mucha atención, ¿eh? De esa iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Mairena de las Garafes de redistribuir los recursos de manera equitativa entre todas las urbanizaciones y las zonas de su municipio, aprovechando pues ese dinero extra que entra por el urbanismo, pues repartirlo para que todas las barriadas, sobre todo las más antiguas, que tienen menos prestaciones, menos instalaciones, menos infraestructuras públicas, o están ya muy desgastadas, muy viejas, son insuficientes, pues que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o incluso de tercera, como pasa en las grandes ciudades, ¿no? Hemos hablado, pues, por ejemplo, de inventos que mejoran el sistema y el medio ambiente, como por ejemplo el cuero vegano. Muy vegano, sí. Es que son cosas muy, muy variadas. El cuero vegano que han inventado estos dos mexicanos, que ya he leído por ahí, porque claro, ya te saltan cosas donde tú investigas, te van viniendo, ¿no? Claro. Con el tema este que tienen ellos de controlar tus gustos. El otro día leía que había una iniciativa parecida en otro país de Sudamérica. Bueno, México está en el Centroamérica, pues no recuerdo ahora mismo qué país era, pero se estaba extrapolando la experiencia, porque claro, siempre que haya desierto y se pueda producir esta planta, pues se puede utilizar para fabricar este cuero vegano, que ya decíamos que puede sustituir perfectamente al cuero que procede de los animales. Y bueno, pues recordar las tres mejores características que tenía, ¿no? Pues respetuoso con el medio ambiente, porque las plantas además requieren muy poca agua y esta planta. Además, aquí en este programa nos enteramos cuánta agua se necesitaba para criar una vaca. Sí. ¿Y cuánta agua se necesitaba para criar una penca? ¿De dónde sale el cuero vegano? Exactamente. Y nos quedamos los dos alucinando. Alucinar. Yo sabía lo de las vacas, sobre todo la ternera, ¿no? Es de los animales que más se consume en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y también en Sudamérica. Y para producir un kilo de carne, creo recordar que eran 50.000 litros de agua. Sí, es una barbaridad, sí. Mientras que, por ejemplo, estas plantas, que sirven para muchas cosas, porque tienen esta variedad de plantas que cría en el desierto, tiene muchísimas aplicaciones de alimentos, de medicina, de muchísimas cosas, ¿no? De abono, y se cría simplemente sin riego artificial con las pocas lluvias que haya durante el año en el desierto. Y no solamente eso, sino que además enriquece el suelo donde está plantada. No le saca el jugo, sino todo lo contrario, lo enriquece. Es increíble. O sea, es como una varita mágica, ¿no? De planta. Es como si está bueno, ahí. Bueno, pues está ahí, ese tiene... tema también fue, ha sido uno de los últimos que hemos tratado y... Pero que te iba a decir, María José, muy sorprendente, que es como un poco... Si está ahí, sabemos los beneficios que tiene, vemos que es viable y que además enriquecería el sector, porque no se hace, ¿no? Eso es un poco lo que en muchas ocasiones nos llama la atención. Pues esta es la misma dualidad del ser humano que nos sorprende y nos agota a veces, ¿no? Porque tú dices, a ver, si hay otras formas de hacerlo mejor, ¿por qué lo hacéis mal, no? O ¿por qué lo hacemos mal? Bueno, sí. Pues el ser humano. Esa respuesta es muy larga. Y todos las conocemos, ¿no? Después, por ejemplo, también otras prácticas, no solamente inventos, sino prácticas que están en nuestra mano y que también pueden mejorar nuestra vida, ¿no? Que son el veganismo o el vegetarianismo, que dijimos, ¿no? Que había muchos tipos de vegetarianismo, sí, sí, y sí. Que el mejor era el que solamente consumía carne y pescado eventualmente, pero no eliminaba ningún alimento. Por salud, ¿vale? Porque somos omnívoros, al fin y al cabo. Ahí nos situábamos, bueno, tú y yo, y era curioso, ¿no? Era muy curioso, sí, todos los tipos que había. Obviamente no he traído toda la información porque harían falta 50 horas para explicarlo, pero bueno, también hablamos del comercio justo, que tú lo has mencionado antes, de cómo hay empresas que se han especializado en este tipo de comercio que garantiza que se cumplen todas las normativas internacionales sobre derechos humanos de las personas menores, de medio ambiente, que no hay ningún delito que se haya cometido para producir ese producto, para hacerlo más barato a costa de ciertas cosas, ¿no? Bastante deplorables, por cierto. También hablamos de la moda ecológica, que también está de moda ahora, sí. Que también es un sector de la moda que se está especializando en producir ropa, calzado, bolsos, complementos, igual, pues cuidando muchísimo el medio ambiente y sin maltrato animal, o sea, guardando toda una serie de valores que son los que nosotros propugnamos en nuestro espacio de Otro Mundo Posible e intentamos llevar a nuestra vida diaria. También hablamos de las pilas, de la importancia que tiene reciclar las pilas. Eso está en nuestra mano totalmente y no cuesta ningún trabajo porque hay contenedores de pila en todos los supermercados donde vamos a comprar y en los sitios públicos, como el ayuntamiento, el más cercano que podemos tener nosotros, ¿no? En Helve, y contaminan muchísimo, muchísimo. Mientras más chicas, más contaminan todavía. Digo. Pero vamos, las baterías de los móviles, que ya no se pueden sacar, por cierto, ya vienen en un solo lote y no se pueden abrir los móviles. Pero cuando sí se podía, cuando cambiábamos la batería porque ya no funcionaba, pues esa batería es muy, muy contaminante. Pero las pilas de los relojes, por ejemplo, las pequeñitas o de las maquinitas de jugar, también son muy, muy contaminantes. Entonces, por favor, recordar la importancia de reciclarlas y de no tirarlas a la basura, ni al váter, ni al campo, ni a ningún sitio, ¿vale? Después hemos tenido también consejos como consumidores, muchos de los anteriores también nos lo aplicamos como consumidores, ¿no? Porque el cuero vegano o la moda, o tantas cosas, el veganismo, todo eso podemos aplicarlo, pero también dedicamos un programa entero a por qué no consumir agua embotellada. También. Que es una práctica que se está extendiendo mucho en las últimas décadas y que es muy nociva para el medio ambiente, tremendamente nociva. Y menos en nuestro país y en nuestra ciudad, que hicimos una comparativa donde tenemos un agua que sale del grifo que es maravillosa, que tiene una calidad extraordinaria y que no es necesario consumir agua embotellada. Porque tiene muchísimas cosas en contra. Aparte de que ya demostramos que la mayoría no es agua mineral. Claro. Y que no siempre el agua mineral es beneficiosa para la salud. Depende de sus componentes, en fin, que no es tan bonito como se pinta ni como se vende en la publicidad. Sí. Entonces, ser un poquito más crítico y informarse bien y aprovechar al máximo el agua que sale del grifo, que es mucho, muchísimo más barato. Creo que era 50 veces más barato, sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hay datos que se me quedan. Y igual de buena o más, porque pasa muchísimos más controles y bueno, pues es muchísimo más ecológica porque no estamos tirando plástico constantemente a la basura. También hemos hablado de otros temas así como variopintos, ¿no? Diferentes, que son, por ejemplo, la importancia de los árboles, que ya sabemos que son una fuente de vida, de oxígeno, imprescindible para el planeta. No podemos vivir sin plantas. Eso es una máxima que nos tenemos que meter en la cabeza. Y bueno, pues no se nos puede olvidar, cada uno en su pequeña o patio, en su jardín, el que tenga más metro, en su urbanización, en su pueblo. Hay asociaciones que se dedican a reponer los árboles en las zonas públicas, obviamente con todos sus permisos y todo su aprobación por parte de las competencias que sean, ¿no? De los organismos competentes. Pero que hagamos cada uno, aunque sea sembrar una maceta. O sea, el viejo claro. Dicho de tener un hijo, un árbol y escribir un libro, ¿no? Pues lo del árbol es imprescindible ahora mismo. Que cada uno plante lo que pueda, donde pueda, pero que... Y además que, obviamente, ya en una segunda, en un segundo nivel, pues que apoye a las asociaciones, que hay muchísimas, y a las iniciativas públicas que también hay, a lo mejor pues coincidiendo con el Día del Medio Ambiente o fechas así especiales durante el año que se hacen, se organizan actividades con la familia, con los niños para ir a zonas verdes y a replantar árboles y plantas autóctonas. Eso sí es importante, que sean del mismo ecosistema, claro. Para que no creemos un problema añadido después, ¿no? hemos hablado de la Semana Santa por el mundo, también un tema muy distinto a lo que normalmente tratamos, pero que también nos pareció interesante en esa fecha recordar que las cosas no son únicamente como nosotros las vivimos. Tendemos a pensar de que la Semana Santa se celebra en todo el mundo igual, ¿no? No. Y además nos dimos cuenta de que no solamente en el mundo, sino en España, la Semana Santa se divide de una manera muy diferente. Sí. Muy, muy diferente. Pero bueno, ya en el mundo fue tremendo, ¿verdad? Mm. La variedad de tipos de celebración que había, todas tienen un factor común, digamos, ¿no? Un poco así religioso, esotérico, digamos, ¿vale? Pero sí es verdad que la variedad fue increíble, aunque, con un programa también muy sí. Ilustrativo y muy, aunque muy distaba, cultural. Distaba mucho de quizás de lo que venía, de la temática se venía haciendo. Sí. Pero al final nos dábamos cuenta de que vivimos en un planeta muy diverso, en el que encontramos muchísimas maneras de vivir, ¿no? Y de expresar los sentimientos, y ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes. Esto venía muy bien para la generar conciencia de que no las cosas como las hacemos nosotros es como la realidad absoluta, ¿no? Claro, no es la única forma claro. De hacerlo, es una de ellas. Es una de ellas, exacto. O sea, y más en este que tú has utilizado la palabra del mes, que es la diversidad, ¿no? Sí. En este mes de la diversidad, pues recordar que cada persona es única, que cada cultura tiene sus aportaciones a la humanidad y que no hay por qué comparar, igual que con las personas, y simplemente hay que valorar esa diversidad, ¿no? Porque yo creo que ahí está la riqueza de la humanidad, de la naturaleza. Sí. Y del universo entero. Entonces, bueno, no pensar en ese chauvinismo absurdo de lo mío es lo mejor. No. Obviamente estar orgulloso de lo tuyo es perfectamente respetable y yo pero, creo que bueno, pero igual no, que quererte a ti misma, ¿no? No sentir, pero no, el ombligo quererte del a ti misma mundo. No significa claro. Tener que rechazar o minusvalorar a los demás. Exactamente. Pues igual pasa con la cultura, con las religiones y con todo. La tuya es la tuya y tienes que valorarla, vivirla, disfrutarla. Pero no significa que sea mejor ni peor que otra. Oye. Cada una necesita su tiene su espacio y tiene su razón de ser, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, solamente voy a decir que también hemos tenido nuestra dedicación a los días mundiales de la infancia, contra la violencia de género, el Día Mundial de la Radio, el Día Mundial del Agua. También hablamos del feminismo, de 10 razones por las que seguir siendo feminista, porque hay algunas mujeres incluso, no ya digo hombres, sino mujeres, que además yo conozco muchas, que se les olvida por qué surgió el movimiento feminista y se les olvida que todavía son muy necesarias sus acciones, claro, para seguir avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres, que no quieren otra cosa, quieren la igualdad de derechos. Exacto. Tampoco la uniformidad, no es que seamos iguales. Es que es imposible creer la uniformidad, sí, pero sí, o que la igualdad iguales, de derechos. Pero la igualdad de derechos es necesaria, claro, claro. Y bueno, el programa de radio, como decía, que fue maravilloso también. Tuvimos además la suerte de contar con el nuevo director de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, Paco Crespo. Y bueno, yo creo que fue una retrospectiva muy bonita para recordar este medio de comunicación que tiene ya más de un siglo y que nos ha acompañado en las duras y en las maduras durante todos estos años. Y bueno, y aquí seguimos. Oye, y así para la temporada que viene, temas que te atraigan o que quieras tocar, o lo mismo, ¿se investigan? Sí, bueno, habrá algunos temas que haya que hacerle seguimiento, como por ejemplo el proyecto de las teselas, que me parece tan bonito, y este audiovisual, ¿no?, intergeneracional. Y que bueno, que los dejamos ahí en un embrión y queremos ver si eso pues sigue para adelante o no. ¿Sí? Pero después pues irán surgiendo temas. Tengo ahí el del ecocidio, pero que no quería que fuera hoy, de estos delitos contra el medio ambiente, que ya se está tipificando y se está persiguiendo, que es un avance muy importante, ¿no? Porque, por desgracia, nosotros hacemos una labor de concienciación, pero muchas veces muchas personas... No era un tema, ¿eh? No era un tema para despedir hoy el programa, el tema, el acrónimo ecocidio, al final lo que va a tipificar que se hagan o que se puedan juzgar realmente desastres naturales, como por ejemplo hemos vivido en España con el caso del Prestige, o se han vivido en diferentes partes. Por desgracia hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos y el hecho de que se tipifique y se persiga y se penalice y tal, pues es un avance muy grande. Claro. Que recordemos que el capitán de Prestige y los directivos de la naviera no fueron en ningún momento juzgados ni condenados por el delito medioambiental, porque no existe como tal. Entonces, son otros delitos por los que han sido condenados, como por ejemplo, a ver si me sale la palabra, que no me sale ahora. Bueno, por no avisar, es que tengo la palabra en la punta de la lengua, no me sale, María José. Pero bueno, por negligencia, perdón, que no había salido negligencias, por no tener los permisos en el barco. Le han tenido que buscar muchos resquicios para poder denunciarlos. Esto es como lo que pasa con un pirómano o cualquier cosa así grande, no estaba tipificado. Y el ecocidio es lo que quiere llegar a ese punto para poder juzgar por ecocidio a las personas, ¿no? Un poco es esto, pero es verdad que es un tema. Bueno, pues ese será uno de los temas con los que iniciemos la temporada, pero como digo, ya saldrán muchísimos más. De hecho, tengo guardados muchos programas preparados. Lo tengo claro. Temas interesantísimos como los que hemos recordado en este espacio último de la temporada. Y espero, bueno, pues que siga siendo interesante para nuestra audiencia, que aprendan y que se conciencien, porque es muy necesario. Por supuesto que sí. María José Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la temporada que viene. A vosotros un besito y feliz verano. Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, enseguida también tenemos la despedida de nuestra compañera Almudena Ramos. Helves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Helves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Helves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag CaracoleaHelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Helves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Helves. Caracolea. Ay, Caracolea. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiohelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bueno, y se ha despedido nuestra compañera María José Rodríguez en esta temporada. Ya hasta la siguiente, que tengamos de nuevo un mundo, otro mundo es posible. Y hoy decía yo, el programa es de despedidas y también se nos despide nuestra compañera Almudena Ranz. Almu, bienvenida. Hola Irra, muchas gracias. Buenas tardes a nuestros oyentes y también a ti, que hace unas semanas que no hablamos y aquí estoy por aquí para despedir, claro que sí, no podía perderme la despedida. Hombre, es necesario que nuestra compañera Almudena Ranz, que ha estado todo el tiempo en lo personal luchando mucho y en lo profesional luchando todavía más. Y además, bueno, pues aportándonos toda la sabiduría que tiene y todo lo que sabe con respecto a esta nueva normalidad que estamos viviendo, los nuevos nichos de empleo. Y nos ha estado enseñando, pues prácticamente día a día, que podemos utilizar nuestro tiempo para funcionar mejor, para crear un mundo mejor y encontrar un puesto de trabajo mejor. Más adaptado a los tiempos que corren. Y esto te has encargado de hacerlo durante toda esta temporada. Muchas gracias, me encanta así la recopilación un poco, o sea, como el resumen que has hecho me hace sentir muy feliz y orgullosa. Y fíjate que cuando estabas presentando estabas diciendo, nos hemos despedido de Otro Mundo es Posible, y digo, fíjate cómo están de interconectados, porque lo que queremos es ser mejores profesionales y personas para también tener otro mundo distinto. Y lo que hemos venido más haciendo toda esta temporada es que pues Otro Mundo es Posible, y es que Otro Mundo está haciendo. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos, así que genial, efectivamente. Y así nos despedimos pues un poco en la misma línea, pues a contarnos que tenemos un tiempo maravilloso en estos meses de verano, que son muy intensos, porque hay pues brotan emociones como la felicidad, la alegría, que son maravillosas, porque el clima nos invita a salir, a sociabilizar, y está muy bien, pero que aprovechemos para empezar. Para mí el año empieza siempre en septiembre, más que en enero. Así que los años, tal y como van ordenados respecto a... Sí, eso, sí. Eso es porque tú tienes marcado muy a pesar. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Voy por temporadas, entonces, claro, lo tengo muy marcado. Parece como que el año empieza en septiembre, cuando arranca la temporada. Es un poco... Yo lo tengo claro, también al final, así. Sí, esto es una interesante reflexión, porque mira, ya sea que estudiamos, que trabajamos para alguien, que trabajamos para nosotros, al final la preparación del año, donde hay un paro un poquito, siempre es en verano, donde hay un cambio de ritmo, ¿no? Entonces, es cuando en ese proceso de cambio de ritmo, cuando realmente empieza. En Navidad, bueno, pues empieza el año, pero empieza en el calendario, pero nuestro año ha comenzado siempre en septiembre. Así que a mí me encanta prepararme para arrancar el año, y ya sabemos, lo hemos dicho una vez en el programa, no hay viento favorable para quien no sabe su destino, así que qué mejor que tomarnos ahora, coger con muchísimas ganas las vacaciones, darnos aquí un homenaje, o dos, o tres, los que podamos, que la vida es esto, y decir, bueno, ¿y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero para este nuevo año? Teniendo en cuenta que está viniendo un mundo nuevo. Y teniendo en cuenta también que como profesionales no es como antes, que yo estudiaba unos años y luego me ponía a trabajar. La formación continua ha llegado para quedarse, nos tenemos que actualizar continuamente. La tecnología produce muchísimos cambios. Así que hoy es momento de pensar qué quiero hacer en el año que comienza en septiembre, si estoy satisfecha con algo, si no, en vez de quejarme, yo invito a nuestros oyentes a que, más que quejarse, piensen qué es lo que no les gusta y qué van a hacer para mejorarlo, porque quejar solo produce enfado, rabia, ira, emociones que, bueno, pues nos frustran, pero no nos dan empuje hacia adelante. Así que eso. Oye, pues yo os voy a contar una cosita. Me atrevo a decir una cosa que ya os digo que están por ahí en las redes sociales compartiendo mucho, y por otro lado están desmintiendo, diciendo que no es verdad, pero en cualquier caso la enseñanza que nos deja me inspira lo suficiente para compartir. No sé, hemos perdido. Y explicamos, pero que nos inspire. Y después os cuento dónde estoy, ¿vale? Y os cuento un poco también, oye, yo sabéis que Irra, que siempre soy muy transparente y lo cuento todo, y cuento por qué no he estado, y también porque siempre lo hago también con mis clientes, siempre que inspire, lo que decimos no es de boquilla. Aquí lo que decimos lo hacemos. Y los primeros nosotros. Tú aquí que eres un number one, lo mismo. Entonces, sí. Sí, también, oye, queridos oyentes, darle vacaciones a Irra, también. Hay que darle vacaciones. Tenemos que darle vacaciones. Yo las necesito. Sí, sí. Vamos a hacer una campaña de Free Irra. Liberar a Irra, por favor. Sí, un poquito. Creo que nos tiene que alegrar el verano con muchos TikTok súper divertidos. Entonces, lo que os voy a contar, la reflexión. Mira, hablando de la naturaleza, siempre como nos inspira. Y mira, está corriendo por ahí una foto de una manada de lobos. No sé si tú la has visto. Creo que la he visto. Vale, pues fíjate, es muy bonito porque salen como distintas agrupaciones. Van todos en línea, ¿sale? Toda la manada, son unos 25. Y entonces aparecen los tres primeros más distanciados, luego unos 4 o 5, que es como otra segunda agrupación, luego la manada y otra agrupación de 5 y uno al final. Y te voy a contar qué es lo que dice. Mira, los tres primeros son los mayores o los enfermos, que van delante y marcan el ritmo del grupo. Fíjate qué bueno. Que siguen los 5 más fuertes, que los defenderán ante cualquier adversidad o ataque. En el centro siguen los demás miembros de la manada. Todos son válidos y soportan la carga, hacen piña. Son fuertes en grupo. En el grupo número 4 de la manada, al final del grupo siguen los otros 5 más fuertes, que protegerán al grupo. También es como cierran delante y detrás la manada principal, y los 5 de delante van protegiendo a los 3 primeros. Y el último, el lobo alfa, el líder, cerrando el grupo. En resumen, la manada sigue el ritmo de los ancianos y bajo el mando del líder, que impone el espíritu de grupo, no dejando a nadie atrás. Esto es como en el Titanic, aquí la música suena hasta el final y el capitán es el último que abandona el barco. No como ese de los cruceros que pasó en Italia, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? El Costa Concordia este. Ese fue el capitán el primero, ¿eh? De verdad. Eso. Pues es lo que me hay que hacer. Qué poca vergüenza. El verdadero trabajo en equipo no es llegar primero, sino llegar todos juntos al mismo destino y conseguir el mismo objetivo. ¿Qué piensas? No, yo, mira, cuando vi el vídeo de los lobos, bueno, primero que me dije que la naturaleza lo sabía que es. Y después es que creo que además es nosotros que nos creemos superiores a los animales, no iríamos en grupo, sino irían los que van pegando codazos los primeros para llegar los primeros, para ponerse a medallita y llegar los primeros. Y posiblemente gran parte de esa sociedad, de ese pequeño grupo, ni siquiera miraría a las personas mayores o a los enfermos, porque es lo que hacemos muchas veces, mirar para otro lado y no preocuparnos por el entorno, sino ni por la comunidad, sino por el individualismo más absoluto. Sí. Y si eso es la conciencia de la evolución, de verdad, es que prefiero no evolucionar, sino involucionar. Y pero convertirme en uno de esos lobos, claro. A veces hay situaciones de este mundo que dices, pues mejor involucionemos, porque esta evolución es una involución. Sí. Pues sí, se inspira mucho y entonces básicamente yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión al respecto, porque a veces también nos martirizamos, hablábamos de perfeccionismo esa temporada, autoexigencia, pues nos boicoteamos. Entonces el cuidarnos y el ser una manada no implica que no nos responsabilicemos de nosotros mismos, eso lo hacen los lobos cada uno individualmente, pero no tener esa visión individualista egoísta. Entonces a veces uno piensa que para no ser egoísta tiene que también ponerse en una posición de inseguridad o riesgo, y por supuesto que no decimos eso. Aquí lo que hay que pensar es que lo primero es que debo hacerme responsable de estar bien yo para poder cuidar a todos, a toda la manada, pero al mismo tiempo con esa percepción y ese sentido de manada, de cuidarnos todos, pero sin olvidar ser uno mismo, que no se confunda con egoísmo, porque eso es importante. Si cada uno se ocupa de sí mismo de forma adecuada, la manada, con ese espíritu de grupo, será más fuerte, porque cada individuo estará bien. Ahora, sin olvidarnos de esa conciencia colectiva y de cuidarnos entre todos. Y esa importancia, me parece súper importante darnos cuenta de respetar el ritmo de los mayores que van delante y que tienen mucho que enseñarnos. Mira, yo estoy aquí, bueno, esto lo que estabas diciendo me ha emocionado, no me veis, como siempre nos escucháis, pero me ha emocionado porque, fíjate, bueno, yo creo que aquí de nuestros oyentes y de los locales, pues muchos conocerían a mi madre. Sí. Entonces, ¿puedo llorar? ¿Puedes llorar? Mira, eso sí es bonito y es del ser humano, porque esos son sentimientos. Pues sí, es emoción que no es negativa, porque tampoco hay que tener miedo a llorar, porque yo siempre digo, yo voy a estar llorando y llena de felicidad, que es lo que estoy, porque estoy muy orgullosa. Y bueno, pues no he estado con vosotros porque aquí me está ampliando a fondo con todo, también con el trabajo. De hecho, estoy trabajando, aparte de mi trabajo, en un sitio nuevo que también os contaré, pero también he estado atendiendo, cuidando de la manada. Y la manada en concreto ha sido mi madre. Bueno, muchos conocéis a Sara, esa señora que va con ese carro como una citipaldi por ahí tirando besos a todo el mundo. Una maravilla. Y sí. Bueno, un ejemplo de alegría, de fortaleza, de libertad, porque tenía su espíritu libre. Sí. que era bueno, pues imposible de callar, ¿no? Y incluso con su minusvalía, pues se dejaba ver ese alma. Y nada, pues simplemente pues se está descansando. Así que por eso, mensaje, ocupémonos de nosotros esta temporada, aprovechemos para ordenar nuestra vida, para ocuparnos de nosotros, ocuparnos de los nuestros, disfrutar mucho. Y oye, pues hemos también hablado en el programa muchas veces de los valores, la importancia. Yo trabajo mucho en mis sesiones, es una de las sesiones más importantes a la hora de determinar hacia dónde quiero ir, para saber cómo hacerlo, es el timón, cómo lo hago, los valores. Entonces, para ser siempre íntegro y coherente, así reducimos los conflictos. Habrá situaciones que sean incómodas, pero serán más llevaderas. Así que, bueno, pues disculparme con mis oyentes, con nuestros oyentes, por no haber estado aquí acompañando con nuevo contenido. He estado pues ocupándome de la familia, no quería perderme la despedida y tampoco quería hacerla pues sin naturalidad y sin mostrar la vida misma, con las fortalezas y debilidades. Y mira, yo creo que lo he recomendado alguna vez, pero esto me inspira, este momento de vulnerabilidad me inspira Y os voy a invitar, yo creo que lo habré mencionado alguna vez porque la menciono continuamente. Bueno, continuamente no, pero mucho sí. ¿Y recuerdas la película El Guerrero Pacífico? Hombre, claro. Bueno, es que a mí me encanta esa película, ¿eh? Es, todos los años la veo al menos una vez. Igual que me leo El Principito, pues la veo. Así que recomiendo, oye, a todos nuestros oyentes que aprovechen. Además está en YouTube, que si la quieren ver, no sé si está en alguna otra plataforma, pero en YouTube está El Guerrero Pacífico. Es una película espectacular, llena de mensajes, súper inspiradora. Y lo que dice, hay una frase que a mí se me queda siempre, que dice, hablando de la fortaleza, ¿no? Que el guerrero precisamente, su fortaleza está en su vulnerabilidad. Y es importante que nos demos cuenta que la autenticidad, más en este mundo nuevo posible que queremos construir, ¿eh? Como también nos comparte mucho contenido nuestra compañera y directora María José, pues otro mundo es posible a través de que seamos mejores profesionales y nos trabajemos como personas, y precisamente desde la autenticidad, la vulnerabilidad, y aceptando pues que me equivoco, que estoy aprendiendo. ¿Es que sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Almu? Sí. Yo creo que hemos venido por un camino totalmente equivocado, ¿no? En el que en la profesionalidad parecía que tenía que estar totalmente separada a lo que era el ser más profundo, que es ser humano. Y nos comportábamos un poco como robots. Era, no me voy a llevar el trabajo a casa. Entonces conseguíamos distanciarnos. Éramos como dos personas. Eran el avatar que entraba a trabajar y que al que apagábamos cuando salíamos de trabajar. Y era como inhumano por completo. No se implicaba en las historias. No tenía empatía en muchas ocasiones. Esto lo hemos visto incluso en la sanidad. Y yo creo que esto, todo lo que hemos pasado, nos ha hecho darnos cuenta de que realmente ese no era el camino, y que somos mejores profesionales cuanto más humanos somos en nuestro trabajo. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Queremos autenticidad, queremos calidad, por supuestísimo. Es importante, es excelencia, pero esa excelencia llega más de la autenticidad. De algún trato, pero siempre mostrarlo tal cual. Mira, yo creo, no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo hubo unos años al principio, cuando terminé de estudiar, que estuve trabajando con proyectos de la Unión Europea, concretamente en el área de prácticas profesionales a nivel europeo, entre países de la Unión Europea, después de la formación. Eran las becas de Leonardo da Vinci. Entonces tenía un objetivo que era homogeneizar el mercado laboral, de forma que con la movilidad entre un país y otro, pues todos nos enriquecíamos de formas de proceder en un país y en otro, y un poco homogeneizábamos. Y en las entrevistas para seleccionar a los participantes, había una pregunta muy curiosa que hacía, y es la parte de ¿cuáles son tus valores profesionales? Sí. Y la gente lo sabía enseguida, te decía todo lo mismo: trabajo en equipo, empatía, asertividad, ¿no? Las típicas, efectivamente, proactividad, y dices, es que no me creo nada, ¿sabes? Todo el mundo dice lo mismo. Hemos aprendido lo que debo decir, pero no lo mostrábamos. Entonces, y luego preguntaba, bueno, ¿y cuáles son tus redes personales? Y la gente decía, ¿cómo? Claro. ¿Qué me estás preguntando? Sí. O sea, nos cuesta mucho darnos cuenta y tomar conciencia de que son valores. Fíjate, que puede ser un valor. Que yo me pongo a pensar y digo, a ver, las macro multinacionales estas que tienen más ideas que tú y que yo en cuestiones de cómo funcionar para llegar, ni más ni menos, sí, que para vender más, facturar más o generar más beneficios, ¿no? Al final miran esa parte que es la que les interesa, pero con esa parte están haciendo cosas que realmente pues me llaman la atención, ¿no? Desde la habíamos visto con Google y con todo el rollo este de la conciliación laboral y familiar, e incluso cuando nos quedamos, que nos pasa en algún puesto de trabajo, nos podemos quedar bloqueados, tienes zonas de esparcimiento y tranquilidad para alejarte del problema lo máximo posible para que encuentres la solución lo más rápido posible, ¿no? Y es como un campus de trabajo donde podías estar trabajando con tu ordenador, sentado tomando el sol o jugando una partidita de billar si necesitas despejarte, ¿no? Era como, en vez de haber creado una empresa de vagos, ha creado una empresa que todavía se le ocurra más por la empresa, porque la empresa se lo ha currado con los trabajadores, ¿no? O también, por ejemplo, las telefonías móviles. Yo no sé si te has dado cuenta, antes eran como muy serios cuando tú llamabas una atención al cliente de cualquier telefonía móvil, y ahora, aparte de que te tutean, te hacen bromas, se ríen y son más humanos, te solucionan el problema mucho más rápido, ¿no? Y además genera alguna empatía con el cliente, porque a lo mejor el cliente tiene un problema, necesita solucionarlo. Es otra manera de trabajar. Y esto ahora ya lo estamos viendo en la sanidad también. Enfermeras, médicos, se implican con la gente, te sientes más arropado, no sientes que estás hablando con alguien que le importa tres pimientos lo que te pase, sino con una persona que de verdad se lo va a currar para que... Y eso te deja todavía mucho más tranquilo, más metido dentro de un hospital, por ejemplo, ¿no? Has dado con varias claves. Mira, por un lado, la parte en la que hablas de... Has dicho la parte de grandes empresas y has hablado bien de ellas, porque ya has dicho, venden. No tenemos que olvidarnos que al final el sistema que tenemos, obviamente hemos ido algo más, intentar una mayor eficiencia en el reparto, ¿no?, de recursos. Sin embargo, el sistema que hasta ahora tenemos, el único factible, es el sistema capitalista. Entonces, gracias a que se vende y compramos, todos vendemos y todos compramos, todos trabajamos, tenemos un trabajo, tenemos un empleo, tenemos una empresa y podemos gastar, porque es el sistema en el que vivimos. Entonces, hoy a veces caemos en la crítica y que queremos salir del sistema, pero el sistema de momento es lo que ha demostrado generar mayor reparto de la riqueza. No tenemos otra opción, por tanto está bien que intentemos dejar de demonizar a todo aquel que, por uno, queremos emprender, y por otro, demonizamos al que emprende, al que tiene un negocio, sin comprender la inseguridad con la que trabaja, la presión fiscal que tiene, que pone en riesgo su patrimonio, ¿sí?, muchas cosas. Entonces, por un lado, no demonizar la venta, porque todos vendemos, incluso cuando yo busco un trabajo me estoy vendiendo, claro, y me tienen que consumir, me tienen que comprar, tengo que ser útil. Un producto atractivo también, sí, mirándolo desde el punto de vista más frío quizás, ¿no? Pero es una realidad en el mundo en el que vivimos. Bueno, y puede ser frío o puede no ser tan frío, porque como estás hablando hoy de que somos más humanos, yo puede ser un activo dentro de mí como producto el hecho de que soy una persona cercana. O totalmente, sea, claro, es decir, no tiene por qué ser frío, sino que dentro de que tú lo hablemos de esta forma tan económica, mercantilista o marketingiana, pues al final eso puede ser un activo y puede ser cercano. Eso por un lado es importante. Y por otro, fíjate, una cosa que también es verdad que se ha sabido, que las .com, ¿no?, las empresas de Silicon Valley, como ustedes dicen, lo último que hacen en Silicon Valley, lo último que tal, también está habiendo últimamente una racha de, pues, igual que pasó con el Me Too, pues ahora mismo una avalancha de denuncias, porque tienen jornadas maratonianas de trabajo, o sea, casi hay quien duerme allí, en la silla de trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, se vendió muy bien, hicieron muy buen marketing, pero también esas empresas están revisando últimamente. Tanto las empresas de inversión, grandes sociedades inversoras, como las tecnológicas, en algunos, pues, por ejemplo, en San Francisco, en Silicon Valley, donde hay tantísima competencia y se han creado tantas empresas multimillonarias, donde están revisando un poco, porque además incluso estaba el consumo de algunos productos para aumentar la productividad, reducir el sueño, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos es a... Vamos a darnos cuenta que lo que viene es un mundo mucho más humano, ya lo sabemos. Vamos a intentar adaptarnos, comprender que somos un producto, punto número uno, esto es un punto muy importante de calidad mental de cara a cómo comienzo, a buscar un trabajo o a cómo ofrecerme, y cómo, para ver cómo es la comunicación, tanto si busco trabajo como si tengo un negocio y estoy generando ventas. Sí. El otro día, mira, había no sé si tengo aquí la captura, pero me hizo mucha gracia, le hice foto porque pues no estaría, lo vería en el teléfono móvil, porque era una imagen que siempre habla más que mi palabra, es muy claro, y a veces cuando pasamos a la búsqueda de empleo o a la venta en nuestros negocios, nos cuesta pensar muy bien eso de que es el marketing, qué hace el marketing, qué hace el branding. Y a lo mejor acudimos a una empresa o intentamos poner algo en marcha, vemos a un profesional que nos vende algo y nos parece interesante, intentamos muy bien lo que hacemos. Y decía, mira, marketing es conseguir una cita y branding, o sea, la estrategia de marca, es que me den una segunda cita, que me digan que sí, que está todo ok. Entonces ahí creo que se produce la inversión interesante, pues lo lleva a la parte humana, que lo ves mucho más tangible, en vez de quedarte una estrategia de marketing. Sí, y tal, pues no, pues marketing es conseguir una primera cita y luego branding es que se queden contigo. Claro, ni más ni menos. Así que lo que sí es cierto es que lo haces todo muy fácil y que te voy a echar muchísimo de menos. Y que te espero la temporada que viene. Pues os espero la temporada que viene, te espero. Y también, oye, pongamos en marcha esta campaña. Birra, por favor. Lo que sí te voy a dedicar, te voy a dedicar una canción, porque sé que te viene bien. Un tema que se llama Bendita Vida, de Charango, Amparoña y Muerto. Está para ti. Un besito. Ay, muchas gracias. Un besazo para todos. Un abrazo enorme. Hasta la temporada que viene, Almu. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos quedamos. Charango, Amparanoia, Muerto. El tema se llama Bendita Vida. Hasta mañana. Os espero aquí en Gelbes en la Onda. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Bendita la vida. Bendita la vida. Que la pena se vuelva canción. Que el dolor siempre florezca en el corazón. Bendita la vida. Bendita la vida. Ya sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Oye, ¿sabes qué? No puedo entender. Vivo en un deja de morder. Siempre a espaldas de la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo. No cedas al silencio, no escojas su control. No, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. Échale limón. Que todos los problemas, oh, oh, serán aprendizaje. Oh, oh, quizá verán hacer poemas, quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros.